aquí estoy de rodillas ante ti como siempre, buscándote para acercarme. Déjame tocarte, quiero llegar a donde quiera que estés. Ven y sáname. Es un pecado y siento que me muero. Por eso vengo a ti con mi desespero. Te anhelo, ven y sáname. Tengo las ganas de seguir cambiando, pero sigo tropezando y no entiendo cómo me amas aún sabiendo que me seguiré cayendo. Y no quiero ni pa' contar, cuántas veces te fallé y todas las que va a fallar. Pasan meses, pasan años y todavía sigo aquí tratando de ser feliz. Pero la vida es así, un sub y baja, no se arregla. La vida y yo nos llevamos tan mal. Cristo socorro y amigos se van. Yo desesperado ya no sé ni en quién confiar. Y tú, en mi oscuridad fuiste luz, lo entregaste todo en la cruz. Toma mi corazón, aunque esté en pedazos. Ya no sé qué hacer. Ven y sáname, ven y sáname, ven y arréglame. Este roto corazón es lo único que tengo. Ya no palpita, te necesita. Ven y sáname, ven y arréglame. Este roto corazón que es lo único que tengo y ya no palpita. Yeah, esto es otra más de Cristian Ponce, Alexander, Alexander. Dosa.